risas y besos yo creía. Y en esas noches que estábamos los dos, me dejaste cuando más yo te quería. Me dejaste con toda mi ilusión. Ya no creo en el amor, ya no creo en la pasión. Ya no quiero querer más, ya no quiero vivir más. Ya no creo en el amor, ya no creo en la pasión. Ya no quiero querer más. Que estábamos los dos.